Escucho atentamente, he escuchado atentamente la exposición de los concejales preopinantes. Ha sido del concejal Fangio, es muy claro el proyecto. Y también he escuchado la exposición del concejal del bloque Cambiemos. Y realmente tengo algunas. Realmente yo, a mí me sorprende algunas cosas todavía, señor presidente, porque sé que hubo. Y parece ser que, por lo que dijo el concejal de la bancada opositora, básicamente todos estamos en la misma condición de pensamiento de que es un beneficio, y un beneficio muy importante para toda la comunidad. Lo que a mí me llama la atención, y lo que a mí realmente me molesta, es que cuando un candidato a intendente de Juntos por el Cambio, el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, se arroga y toma una actitud, digamos, y viene en una condición clara a expresar que ha llegado el SAMI, porque a mí me dio la impresión, o dio la impresión de que fue una gestión propia. A la gente que de repente lo puede llegar a ver, puede llegar a entender que fue una gestión propia. No, a ver, el que me está escuchando o quien me está viendo, no fue una gestión propia de quien hoy es el candidato de Juntos por el Cambio. Lo que está diciendo, lo que estamos diciendo claramente, señor presidente, es que es una condición de gestión del intendente que viene de años. Porque a mí, en esta condición de pensamiento, me hubiese gustado que, en esta condición, y hablando del tema salud, con tanta también vehemencia, hubiese en un momento anunciado, este candidato del que estamos hablando, la apertura en su totalidad de la condición del hospital. Que venimos bregando y venimos luchando y hemos discutido mil veces acá. Porque a mí hay una parte que sí me importa de este proyecto, básicamente. Y lo voy a leer textual en el considerando, dice que la verdadera y fundamental transformación, a ver, señores, que hoy están ostentando la provincia y la nación, que la verdadera y fundamental transformación del sistema público de salud será la plena apertura del Hospital Regional Cuenca Alta. Y hay que decirlo con todas las palabras, señor presidente, no existió, sobre todo, tanto que la defienden para la gobernadora Vidal, que no existió nunca, no existe el hospital. A ver, que me entiendan los que me están escuchando y me están viendo, porque después se llenan la boca del tema de salud, se llenan la boca de gestión. A ver, muchachos, no le interesó a la gobernadora actual de la provincia de Buenos Aires, no le interesó el tema de salud, no le interesó para los ciudadanos del Cañuelo, no le interesó, porque repito, porque si no vayan a preguntarle, lo hemos charlado con mi compañero de bancada, ¿qué condición está hoy? Por favor, entonces hablemos las cosas como son. Y también, señor presidente, lo que digo, y me molesta muchísimo, que quienes, esto también lo voy a decir, y me hago cargo, me molesta muchísimo porque esa actitud, ya le digo, esa actitud que está a la altura parece ser que los que se consideran los dueños de la transparencia en la gestión pública toman una gestión y la toman como propia. Y no es así. Vuelvo a repetirlo. No es así. Entonces, muchachos, háganse cargo de lo que le corresponde. Entonces, me hubiese gustado que, la verdad, en un momento determinado, porque quien les habla, que tiene unos años en esta banca, fue una de las personas que votó la expropiación de lo que hoy tenemos un orgullo para la región y que ustedes, señores, ustedes vapulearon, ustedes el hospital lo vapulearon, lo destruyeron, porque la verdad, hay que decirlo como es, está planteado como un hospital de otra consideración. Y no me vengan con el tipo de sistema, todo lo que quieran decirme en estos momentos. Háganse cargo y díganle a la gente, porque después se quejan del hospital que todos, del hospital nuestro Marcetti, he escuchado en varias oportunidades, y hay que decir que no solamente un tema de la gestión, es un tema de todo el ciudadano de Cañuelas, que hacemos un gran esfuerzo para mantener ese hospital. Y que hubiese sido realmente para todos el tema del hospital regional, algo que hubiese un efector de tanta importancia, un efector de salud que hubiese cambiado el paradigma de la salud en Cañuelas. Entonces, por favor, entonces que no me vengan después a cambiarlos tanto. Así que, en esto, lo que yo quiero expresar, y termino acá claramente, es que vamos a acompañar, estamos muy contentos y tenemos, porque entendemos que hoy como está la salud y hoy como está la realidad, como está la realidad nuestra, en nuestra comunidad, tener 3 ambulancias del SAME es una bendición. Y también, para terminar, el razonamiento, acompaño plenamente el razonamiento cuando habla el concejal Fangio, que dijo que en su momento, tanto lo que es Ruta 3, Ruta 205 y la autopista, o sea, lo que es Ausur, terminó, digamos así, a partir del 1 de diciembre, de pagar, ni siquiera hacerse cargo del servicio de emergencia. ¿Y sabe por qué, señor presidente? ¿Por qué no se le preguntamos a la gente de Cambiemos por qué? Porque hubo un presidente que también hizo negocio con los peajes, están con empresas propias con negocio del peaje, ¿y qué pasó? En ese nuevo contrato de concesión, hay que decirlo claro, jamás se le, digamos, le dieron la posibilidad ahora de poder rediscutir la contratación de un servicio, porque ni siquiera acá llegó una comunicación, si no me equivoco, se hizo en su momento una presentación y la apoderada legal contestó que no tenía ninguna obligación de tener la contratación de un servicio de emergencias. ¿Es así o no es así, señor presidente? Entonces, yo lo que digo es, hagámonos cargo de las cosas que nos corresponden y después no entremos en esa condición después de, y como dije recién, de adjudicarnos gestiones que no nos corresponden o que no nos comprometen.